Enfoque. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Enfoques. Estas son las voces de la semana. Las voces de este Enfoques. Producciones sonoras que reflejan el tema de la interculturalidad. Fuimos entrevistando a varias personas que pasaron de alguna forma sus voces y sus producciones por Radio Fogón en algún momento de su historia. El espíritu es comunitario, ¿no? Es decir, un bien para la comunidad, no ser tanto empresa sino más cooperativa. Hay responsables políticos, hay responsables judiciales y hay responsables policiales. Agregar una hora más a esta altura del año no lo vemos viable. El Lonco lo manifestó muy bien en un momento que él dejó un mensaje, no hizo una pregunta. Él dejó un mensaje que era que cualquier cosa que lastime la tierra no debería estar bien. Enfoques. El Hoyo Chubut. Radio Fogón lanza una serie de microprogramas sobre radio e interculturalidad. Charlamos con Gerardo, quien a partir de una formación personal se puso a producir este material que ahora se ofrece también a otras radios como una forma de difundir la necesidad de pensar nuestros espacios de comunicación como espacios abiertos a la interculturalidad. Buenas, mi nombre es Gera, soy integrante de Radio Fogón del Hoyo y la campaña de microprogramas sobre radio interculturalidad hacia una radio intercultural. Surge el año pasado, fruto de la conversación y entre integrantes de la radio y otras personas. Y también en el marco de una especialización que estoy haciendo yo en la Universidad del Comahue, que es sobre género e interculturalidad. Y donde nos propusimos reflejar y poner en evidencia el trabajo que ya se viene haciendo en radio con respecto a la interculturalidad y también poner en cuestión y en debate qué significa, para qué es, qué función puede cumplir la radio en función de eso. La idea de los microprogramas es recorrer mediante conversaciones con personas y colectivas que han llevado adelante experiencias de radio intercultural, ya sean programas, sean radios mismas que tienen ese mecanismo, también campañas o producciones sonoras que reflejan el tema de la interculturalidad. Fuimos entrevistando a varias personas que pasaron de alguna forma sus voces y sus producciones por Radio Fogón en algún momento de su historia. Pasaron el programa Tacuifí, las producciones de Mapuzungún en programas para niños, Mapuche Hualpule Zungún también de Furilovche, Esto pasa en mi lugar, que también son una serie de audios sonoros sobre la vida campesina. Bueno, las producciones de Entretejido Urgente, de Nómadas Comunicación Feminista, bueno, varias producciones de diferentes formatos y de diferentes lugares que pasaron por la radio. Y la idea, bueno, fue un poco reflexionar y ver qué estaba pasando y por qué era necesario que la radio esté contando esas cosas. Y en definitiva, la idea, el objetivo es también poner en evidencia la necesidad y la importancia de la palabra oral, y que la radio es fundamental para poder difundirla y para poder promoverla, ¿no? Hay mucha gente que no se expresa por escrito o no maneja determinadas herramientas que hoy en día prácticamente te dejan afuera, pero sí se expresan oralmente y cuentan historias y cuentan sus vivencias y sus experiencias y lo que desean. Y bueno, y la radio me parece que es fundamental para ser vehículo de esas cosas. Y ahí se refleja nuestra diversidad, las diferentes culturas que habitamos esta zona. Así que, bueno, por eso queremos ser, no sabemos si lo somos, pero queremos ser una radio intercultural. Y bueno, también la idea es compartir esa necesidad y esas palabras con todas las radios y medios compañeros de la red Enfoques. Así que un poco en eso consiste estos microprogramas. Compartimos un fragmento de una de estas producciones que invitan a pensarnos y a tomar conciencia de la importancia de la radio como medio de comunicación. Campaña hacia una radio intercultural. Microprograma de experiencias interculturales en radio. Rescatamos voces y experiencias. Cantar sin tierra y humo no le ha de gustar. ¿Por qué? En la mayoría de las radios, las voces y la música son siempre parecidas. La radio comunitaria puede reflejar las voces silenciadas por la cultura dominante. Y para eso, la palabra oral es fundamental. Meseta y cordillera te han de acompañar. Capítulo 1. ¿Qué es la interculturalidad? ¿Qué es la interculturalidad? Graciela, Maida, Valeria, Angie, Ana y Gabriela nos cuentan ¿qué es la interculturalidad para ellas y por qué es tan importante la palabra oral? La cultura eurocentrista se pone en el primer nivel del rango. No hay una conversación simétrica, no hay una conversación horizontal posible. Justamente lo tomamos porque considerábamos que era una herramienta de descolonización y una herramienta para abordar temas justamente en este presente, donde está todo demasiado sobrellevado y abarcado por el mundo no mapuche, digamos. En donde la mayoría de mis estudiantes o de las escuelas en donde me tocaba desempeñarme como maestra eran escuelas vinculadas o a comunidades mapuches o estaban en zonas rurales donde la presencia mapuche era muy fuerte. Campaña hacia una radio intercultural. Intercultural. Rescatamos voces y experiencias. Rescatamos voces y experiencias. Cantar sin tierra y humo no le ha de gustar. Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. El Bolsón, Río Negro. Copetel es la cooperativa más grande de nuestra comarca andina. Alicia Rías, integrante del Consejo de Administración, nos cuenta por qué es un emprendimiento con fines sociales y comunitarios y no empresariales. Es, como vos decís, una cooperativa muy grande, es muy compleja la organización, mucho más de lo que se ve de afuera, ¿no? Cuando uno está dentro, dimensiona realmente lo que es, se mueve mucho, no solamente mucho dinero, sino mucha gente y muchas responsabilidades también. Siempre, desde ya, que el espíritu, de por lo menos de la conducción que está ahora, de la que, a la que pertenezco, el espíritu es comunitario, ¿no? Es decir, un bien para la comunidad, no ser tanto empresa, sino más cooperativa. Esto lo tenemos como base para nuestro accionar diario. Tiene que ver con varias cosas. Por ejemplo, estamos desde el tema de telecomunicaciones, por ejemplo, yendo a la ruralidad donde nunca nadie quiere ir. Históricamente vamos a conectar, por ejemplo, al paraje Los Repollos, que es histórico porque es un reclamo que tiene muchos años esa comunidad, así que nosotros la encaramos. No es tanto un negocio, porque sabemos que las poblaciones dispersas tienen eso, ¿no? Que más que un negocio, lo llevamos con un fin justamente más social o comunitario, para que la gente esté conectada. Claro. Eso desde las telecomunicaciones, que también ayudamos a varios centros de salud, por ejemplo, llevamos internet a varios centros comunitarios, ¿no? Como para, bueno, además de las 7 puntos Wi-Fi que pusieron libres en el pueblo, que eso ya era un proyecto que ya estaba, que nosotros lo concluimos. Y hay 7 puntos Wi-Fi en convenio con el municipio, en el pueblo, digamos, en el centro. Es una barrial también, hay uno que está bastante cerca del Irigoyen. No sé exactamente darte la locación exacta. Hay uno en la Plaza España, eso sí lo sé, hay otro en la Plaza Pagano, claro, son muy céntricos, que son de Wi-Fi libres. Okay. Es abierta a la comunidad y a la gente, a los de turismo, es abierta. Esto es en convenio con el municipio, y encontramos con este problema de que nosotros, es decir, Copetel cumplió con todo y el municipio no ha hecho el trámite, digamos, de la parte que a él le toca. Así que tenemos conectados un par y, bueno, estamos en eso. Esto me refiero dentro del proyecto, esto como que siempre dando a la comunidad, no convertirlo tanto en un negocio, sino ver de qué manera Copetel. Y tenemos también la fundación, ¿viste? La fundación es muy importante desde Copetel, porque hace mucho trabajo también de ayuda, que poco se sabe. Ayudamos todos los meses a 2 o 3 instituciones que nos piden, por ejemplo, deportivas, que nos piden ayuda, ¿no? Todos sabemos lo difícil que es mantener un club o donde hay 100 chicos queriendo jugar a la pelota, al fútbol, y organizarse no es tan fácil. Claro. Así que, bueno, siempre estamos ayudando también a algún club, tenemos un procedimiento de ayuda siempre a partir de la fundación, por ejemplo, ¿no? Te voy dando así un salpicado de lo que se me va ocurriendo. Y después tenemos el área que es de la coordinación de nuevos proyectos, que estamos siempre en pos de ver qué nuevo proyecto podemos hacer un poco para diversificar también el negocio, si se quiere, de la cooperativa, pero por otro lado que también sea, tenga estas puntas, digamos, sociales, comunitarias o amigables con el medio ambiente. Esto es fundamental para nosotros, ya te digo, por lo menos para nuestra comisión, para nuestro grupo. También le preguntamos a Alicia Rías qué nuevos proyectos está desarrollando la Copetel, y esto nos contaba. Desde esa comisión estamos encarando varias cosas, y una de las más importantes, que no es nuevo, esto es un proyecto que hasta hace varios años en Copetel, que es el tema de los pellets de madera. Los pellets de madera es muy amplio el tema, como para hablar acá, pero más o menos como para explicar cómo es la cosa, es un condensado que salen como, ¿cómo se dice? Unos cilindritos, los venden también como para las cajas de los gatos. en algunos lugares. Ajá. Bueno, eso se usa para combustible en estufas, ¿no? Te tiene que pasar por un proceso de secado, de se muele más, se hace casi polvo, muy finito, tiene que ser el aserrín, y después se condensa mucho, bien apretado, tanto que salen esos choricitos, digamos, de madera. Y la característica que tiene es que es hiperseco, ¿no? La única cuidado que hay que tenerlo cuando uno lo usa es que no se moje. Al estar tan seco este producto, lo que permite es una combustión casi completa de esa materia, y produce menos emisiones de gases de particulados, viste, de carbono a la atmósfera, y no produce casi residuos tampoco, ni de ceniza, ni de la creosota, que es el hollín este que se pega a los caños y que después trae tantos problemas en nuestra zona, muchos incendios, de hecho, ¿no? Bueno, esto, la ventaja para nuestra zona de tener una planta de peletizado, que esa es la idea, es muy cara, esa es la verdad, estamos en un momento difícil financieramente como para todos, no solamente como cooperativa, también estamos en un problema para hacer una inversión de varios millones que sale. La ventaja de todo esto es que es que se utilizan todos los residuos de los aserraderos. Tiene muchas, no es tan fácil, no es que yo voy y agarro el aserrín del aserradero, lo meto en la máquina y sale el pellet. A medida que vamos un poco investigando, como decía yo, es un proyecto que ya estaba escrito, yo lo agarré otra vez porque me pareció muy interesante. Y lo estamos, voy investigando, hay mucha investigación al respecto de lo que se llama biomasa, que es todo la masa biológica arbórea o de desechos forestales que hay en disponibilidad. Hay mucha investigación hecha en esto en la zona, que tampoco se sabe mucho. Hay una hecha por el CIEFAP, que de hecho somos socios con el CIEFAP, en este sentido, si tenemos un convenio de investigación y apoyo mutuo para el desarrollo de los pellets de madera. Y también lo hizo uno muy grande, la Fundación del INVAP, una investigación al respecto de la biomasa, en Bariloche, obviamente, del INVAP, que lo hizo con el SPLIF. Acá en nuestra localidad intervino en esto Nico D'Agostini. Él estuvo trabajando en esto, es muy interesante, es muy técnico, el resultado de todo este estudio, pero está muy bueno como para basarse en todo esto, ¿no? En estas cosas investigadas que ya están, que son muy nuevas, son de hace 2 años. Así que bueno, estamos trabajando en eso, porque no es como decir, bueno, me compro una peletizadora, meto el aserrín y empiezo a vender, o en fin, sino que tiene mucho más para investigar y ver cuál es la mejor, lo más óptimo, ¿no? Enfoques. Enlazando miradas. El Hoyo Chubut. El viernes pasado se realizó en una conferencia de prensa y posterior marcha hasta la fiscalía local en reclamo de justicia por el asesinato policial a Tino John el 27 de mayo pasado en Las Golondrinas. En la jornada se presentaron como querellantes la APDH del Este del Chubut y se denunció la lentitud en la investigación del caso, que ni siquiera comenzó, y se tendrá la primera audiencia el martes que viene en Esquel. Escuchamos parte de la conferencia en las voces de Nelson Ábalos, de la APDH Noroeste del Chubut, Daniel Gómez Lozano, de la APDH Este del Chubut, y también de Claudia Costa, compañera de Tino John, y de sus hijos Dana, Donato y Miguel, entre otras. La idea, como dijimos, es a 1 año y más de 3 meses de el asesinato de Tino John, donde todavía estamos esperando que se haga la apertura de la investigación que anunciaron va a ser el día 13 en Esquel. La APDH había decidido presentarse como querellante, sumarse a las otras querellas que ya hay, ¿no? Las de los hijos y la hija de Tino y la de Claudia Costa Basso. Así que creemos que es un nuevo paso en este pedido de justicia que ya lleva 1 año y 3 meses, esta presentación de la APDH. La idea nuestra es presentarnos como querellantes en la causa de Tino John. La Asamblea Permanente de Derechos Humanos, desde el momento en que se aprobó el protocolo de uso de armas de fuego, se manifestó en forma contraria contra el protocolo ese. Fue un protocolo aprobado por el ministro Mazzoni en el año pasado. El anterior. Y hicimos unas presentaciones en forma inmediata ante el gobernador y ante el procurador general para que derogasen el reglamento este, el protocolo de uso de armas de fuego, porque era un peligro realmente para toda la ciudadanía. No tuvimos receptación de parte del gobernador ni de parte del procurador. El procurador un poco se manifestaba así como no muy convencido sobre una cosa ni sobre la otra. Y lo cierto es que el 27 de mayo del 2021 ocurrió lo de Tino John, que fue justamente poner en práctica el protocolo de uso de armas de fuego que se había aprobado en aquella oportunidad. Así que bueno, el hecho con ribete escandaloso, por cierto. Nosotros como Asamblea Permanente de Derechos Humanos lo usamos como caso testigo al tema de Tino John y presentamos una acción de inconstitucionalidad ante el Superior Tribunal de Justicia. Lo cierto fue que se ve que Mazzoni perdió las elecciones y fue suplantado por Leonardo Da Neve, que derogó él mismo ya derogó el protocolo de uso de armas de fuego. Ahora bien, esperábamos nosotros una respuesta un poco más certera y más rápida de parte de la Fiscalía para investigar el tema y de parte de los juzgados también. Porque lo primero que tenemos que tener en cuenta es que hay una desobediencia al juez. O sea, cuando se realiza el acto, el juez tiene una orden de allanamiento con particularidades que se debían cumplir, con un comisario que tenía que estar a cargo del allanamiento, con personal a cargo de ese comisario, con personal de criminalística, con también personal de salud mental del hospital y por último el CEO. Y la orden parece ser, no hemos tenido acceso al expediente, pero así fue pedido por la Fiscalía, así tendría que haber sido, y sin embargo, por alguna razón, que es lo que hay que investigar, el grupo de GEO habría actuado autónomamente, sin control del juez, sin control de la Fiscalía y sin control del comisario. Esa actuación autónoma ubicó a la fuerza policial en un esquema de comando, ¿no es cierto? Y tipo comando sin cumplir tampoco con las reglas de que ordena la ley para hacer un allanamiento, que es presentarse en el lugar, golpear la puerta, preguntar quiénes son los moradores, mostrarle el acta de allanamiento y pedirle las cosas que iban a hacer. Entraron tipo comando y bueno, la tomaron a Claudia prisionera o detenida y dieron y ultimaron a balazos a Tino John. Queremos justicia como todos los que estamos acá y los que todos siguen el caso. Fue un atropello todo lo que hicieron y bueno, queremos justicia y reparar, no se va a reparar nada ya porque ya lo perdimos, pero bueno. Es muy importante porque, primero por el significado de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos y segundo es un respaldo enorme, como vos decís, una cuarta ayuda, pero también se suma la Secretaría de Derechos Humanos como amigos curiae, el Senado de la Nación que va a monitorear, yo creo que todo está ayudando mucho y bueno, es fundamental que hayan podido presentarse como querellan. Justamente la demora, en mi opinión, obviamente, la demora de un año y tres meses en abrir la causa y la abren solamente imputando al alma oscura que disparó a Tino, o al menos a mí me demuestra, porque demoraron, porque si no había nada que arreglar, que esconder o que dirigir, y me hago cargo de mis palabras, hubiera sido así. Bueno, hay muchos responsables por acción o por omisión más allá del señor Moggiano, y creo que esa va a ser la tarea de todas las querellas. Hay responsables políticos, hay responsables judiciales y hay responsables policiales. y bueno, al menos mi objetivo, y creo que todos pensamos lo mismo en las querellas, es dar con eso, porque Enfoques. Comunicate con Enfoques. Comunicate con nosotros a resumenenfoques@gmail.com. Comunicate con nosotros Enfoques a resumenenfoques@gmail.com. Lagopuelo Chubut. Se desarrolló en toda la provincia otra jornada de paro y acciones del sindicato docente ATECH. Además del eje salarial, uno de los principales reclamos se vincula a la oposición a la jornada extendida que se implementó en el nivel primario en muchas escuelas de jornada simple como prueba piloto. La apurada medida del Ministerio de Educación es resistida tanto por docentes como por familias debido a lo improvisado de la misma, a mitad de año y sin garantías para su cumplimiento. Muchas escuelas siguen sin calefacción y otros problemas edilicios, sin transporte ni partidas de limpieza y alimentos. La decisión gubernamental afecta los derechos laborales docentes, ya que no se sabe ni cuánto ni cómo se cobrará esta hora de más, y está por fuera del estatuto docente. Escuchamos la palabra de Viviana, de ATECH Noroeste. La implementación sería en escuelas piloto, eligieron al azar en distintas escuelas. Al azar digo porque, a ver, no tuvieron en cuenta que hay escuelas de jornada simple que comparten edificios con otras escuelas, entonces por región fueron eligiendo de las jornadas simples, eligieron en cuáles implementarlas. Y bueno, y hay mucha preocupación porque no están dadas las condiciones. Más allá de que no están dadas las condiciones, también se vulneran los derechos laborales, ¿sí? Y bueno, estamos tratando de o que no se implemente o de postergarla para un momento en el que sí se puedan llegar a dar las condiciones y sea viable hacerlo. En estas condiciones, no. En la actualidad, en este momento, no se puede. Las escuelas afectadas son la 223 de la localidad del Hoyo, la 93 de Buenos Aires Chico de Maitén, la 22 de Maitén y la 108 del casco urbano de Lagopuelo. La 194 está en otra situación porque una parte de su escuela está con jornada completa y una simple, pero bueno, es una situación particular que todavía no definen si van a hacer una extensión de 5, si toda la escuela va a pasar a jornada completa. Y dicho sea de paso, no están dadas las condiciones tampoco, no solo edilicias, sino de falta de horas, falta de espacio. En la provincia está un tanto dividido, ¿sí? Porque bueno, hay gente que obviamente está a favor, es la menos cantidad de gente que está a favor, pero en otras escuelas, bueno, se ha ido implementando. En otras regiones lograron frenar la implementación y en otras directamente no se va a hacer la implementación. Por todas estas razones que veníamos indicando, no, los edificios no están en condiciones, se comparten. Estas resoluciones que sacan, que dicho sea de paso por escrito, no ha llegado nada, simplemente son anuncios que el Consejo Federal de Educación implementa, pero en lo escrito no hay nada, se quedan en eso, en anuncios grandilocuentes, pero la realidad no se está viendo. No sabemos de qué forma, si va a estar incluido dentro del sueldo, con las erogaciones correspondientes para jubilación, con los proporcionales para obra social, eso no sabemos, no está claro tampoco, no lo han dicho, y tampoco a partir de cuándo lo cobrarían y por cuánto tiempo lo cobrarían, y si iría a aguinaldo, si no. Todo esto no se habló en paritarias, y ahí está el punto. Al no hablarse en paritarias, es una medida unilateral que no puede llevarse a cabo porque no hay acuerdos con respecto a un montón de cosas que nos preocupan como docentes. Lo fundamental que nos preocupa es lo pedagógico, sí, porque eso es lo fundamental. Agregar una hora más a esta altura del año no lo vemos viable. En lo laboral, porque muchos docentes tienen más de un cargo para poder cubrir su canasta familiar básica. Por otro lado, tienen otro empleo que no tiene que ver con la docencia, entonces no pueden optar por uno sí, por otro no. Y esto es lo que están queriendo imponer unilateralmente. Tienen que elegir un solo cargo de 5 horas y punto. Si después se superpone con otro cargo o con otra actividad, tendrás que renunciar. Y a esta altura del año, me parece que eso no es para nada viable. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Sierra Grande, Río Negro. El lunes pasado se llevó a cabo en la localidad de Sierra Grande una charla informativa sobre la modificación de la ley 3308 que protege al Golfo San Matías de la contaminación por hidrocarburos. Participó la multisectorial que está en defensa del Golfo, así como también el presidente del Consejo Deliberante, Mauro Tamburrini. Desde Enfoques conversamos con Fabricio Di Giacomo, quien asistió a la actividad y nos relata cómo se dio la conversación y los argumentos que allí se abordaron. Estuvo buenísimo, como para decir algo de primera instancia. La verdad que estuvo muy, muy interesante. Teníamos un poco de miedo. En realidad esto se empezó a gestar hace una semanita y media con Santiago, un docente del Instituto de Formación Docente de Sierra Grande, que le parecía importante poder llevar voces que explicaran un poco la situación y lo que estaba sucediendo con la modificación de la ley, que bueno, finalmente se aprobó y demás. Concretamos fecha para el lunes. El viernes, después de la legislatura y después de todo lo que sucedió con la gente de la UOCRA, bueno, nos daba un poquito de miedo, para ser sinceros, ir hasta Sierra Grande, no sabíamos bien con qué nos podíamos encontrar, pero fue todo en un espacio, en un ambiente muy muy sano, muy democrático, muy pacífico. Ahí nos encontramos con Mauro Tamburrini, el presidente del Consejo Deliberante, hermano del intendente Tamburrini. También estaba un profesor de química, que era otro de los expositores, de los participantes de este encuentro o debate, y también estábamos por parte de la multisectorial, Susay Quilapán y mi persona. También nos acompañó María Raquel Perier, en carácter de oyente, pero bueno, también estuvo participando. Y llegamos al lugar con eso, con un poquito de nervios, pero ya entrando a la escuela y viendo cómo era todo el desarrollo de la actividad, la verdad que nos tranquilizamos, armamos unos mates y bueno, estuvimos ahí charlando, tuvimos 15 minutos para exponer cada quien, en un orden que fue aleatorio por sorteo. Después de esa exposición, la gente hacía preguntas en papelitos y las metía dentro de una caja, que fueron sacadas también así de manera aleatoria. Podían ser las preguntas para todos o para alguno en particular. Y se dio una charla muy interesante, pero bueno, eso como panorama general, ¿no? También a mí el legislador Facundo Montesino Darda, minutos después de la medianoche del jueves, antes de la votación, el jueves 8, me mandó un video, no sé por qué, bien buena razón en realidad, pero bueno, me mandó un video de una manifestación en Sierra Grande por el sí, que en realidad eran 5 o 6 autos, uno tras de otro, tocando mucha bocina y algunos con unas banderas. No podemos confirmar que haya sido una manifestación por el sí recientemente, pero teníamos como esa idea también, como que la gente del lugar iba a estar a favor contundentemente de un proyecto que promete, aunque sabemos que es falso, estas soluciones de trabajo y de desarrollo. La verdad que la gente en el lugar, ni idea de lo que estábamos hablando, había mucha gente que no sabía mucho qué estaba pasando, algunas personas sí estaban de acuerdo, las mismas personas justamente que después se manifestaron, que también han estado de acuerdo con la planta nuclear, entonces bueno, que tenían como un perfil más pro proyectos extractivistas y con un fuerte impacto ambiental. Pero la verdad que en general la gente preguntaba cosas como muy generales y no había una manifestación concreta a favor o en contra. Yo en un momento conté como 70 personas, más o menos. Había muchos bocha. Estudiantes del... Sí, se llenó en un momento, se llenó. ¿Eh? En principio había más que nada estudiantes del Instituto de Formación. Uh-huh. Y después notamos que empezó a llegar gente de otros sectores, vecinos, hay un par de vecinos también. Bueno, nosotros habíamos invitado a una vecina también de ahí de Playas Doradas. Y también nos habían pasado el contacto de Lonco Raúl, que se acercó también muy muy bien dispuesto, y estuvimos conversando un ratito también antes ahí, y bueno, durante el debate también. El que tenía... Nosotros pasamos primero, nos salió por sorteo con Susay, después estuvo el técnico, por ejemplo, que habló, era un técnico que hablaba del petróleo y de todo lo que es el petróleo, que decía que todo es petróleo, que las gomas del auto son petróleo, pero también la ropa que usamos y las zapatillas. Y por momentos serpenteaba entre una charla medio técnica y otras charlas que parecían como que estaba promoviendo un poco el petróleo, y por momentos hablaba de lo que significaba la contaminación de petróleo, o sea que el tipo serpenteó de lado y lado sin tener una postura como muy clara, en principio como informativa. Y después el señor Mauro Tamburrini, que desplegó un discurso muy, muy bien armado, muy coherente en lo que planteaba, aunque con un montón de data falsa, Tuvimos la oportunidad de desglosar el discurso junto a Martín Álvarez, que es del Observatorio Petrolero Sur. Uh-huh. Tenemos información también que ese tipo de discursos donde ponen el énfasis en cuestiones que son poco comprobables, como por ejemplo la cantidad de trabajo que va a generar para la zona, y también que revierten ciertos aspectos que, por ejemplo, el tema de la boya, de la monoboya offshore, que suele tener riesgos y es una y es un factor de riesgo en general cuando se instalan este tipo de puertos petroleros, y en el discurso de Tamburrini lo planteaba como que era algo chiquitito, una bollita flotando, como que no iba a ser mucha cosa, y nos contaba Martín Álvarez que bueno, que justamente es lo que hacen las corporaciones petroleras. Tienen un discurso muy, muy armado, lo mismo nos pasó con el Consejo Deliberante, cuando el sector que no estuvo presente, cuando les fuimos a preguntar, nos mandó una carta diciendo que, también, refrendando con un tipo de argumentación que se nota que está armada, que se nota que tiene alguien que las escribe y que las piensa, y que no es la intención informar, justamente como decía Boyáez, sino generar como una matriz de opinión que tiene que ver con esto de que es un proyecto que puede que tenga algún impacto, pero va a generar fuentes de trabajo. Estuvo muy bien, igual me pareció que estuvo muy bien, yo no lo conocía, el señor Tamburrini, el hermano del intendente, pero de todas maneras no me pareció que habló bien en el sentido de la coherencia de lo que manifestaba. Uh-huh. Después mezcló algunas terminologías que tenían que ver, por ejemplo, con cosas que a uno le hacen ruido, porque es, desde mi punto de vista al menos, es como utilizar un discurso popular para acercarse a la gente, cuando en realidad el interés de fondo tiene que ver con las corporaciones multinacionales. Pero en un momento hablaba de que este es un proyecto nacional y popular, de la inversión que significaría, de la comunidad de Sierra Grande, y hacía especial énfasis en todo el desastre que ocasionó la mina, por ejemplo, pero no decía que la mina tiene una similitud muy, muy, muy, muy fuerte con este proyecto, por ejemplo, en el sentido de que piensan extraer cosas del suelo en detrimento del ambiente y de la comunidad, y que cuando ya no lo quieren hacer más se van y dejan una zona de sacrificio totalmente lastimada. De hecho, el Lonco lo manifestó muy bien en un momento que él dejó un mensaje, no hizo una pregunta. En la ronda de preguntas, él dejó un mensaje que era que cualquier cosa que lastime la tierra no debería estar bien. Y fue como muy contundente y todo el mundo se hizo como un pequeño silencio, porque creo que tiene un par de palabritas más el mensaje, pero a mí me quedó en la memoria eso porque realmente fue muy contundente y se contrapone claramente a cualquier tipo de chamullo. Sí, ayer lo hablé con él porque tuvimos, como lo habíamos invitado para que participe, él en principio nos dijo que nunca lo habían llamado. Uh-huh. Verdad que nos pareció de fundamental importancia. Yo le dije, mirá, le digo, yo estamos organizando esta charla con la gente, con un docente de ahí, pero yo tengo la autorización como para invitar gente y nos parece que vos tenés que estar. Le manifestamos claramente que tanto él como el resto de la comunidad deberían ser los primeros que son consultados, no solamente por una cuestión de criterio común, de sentido común, sino por leyes que así lo dicen, pero estuvimos charlando antes y él nos decía eso, en un momento hablaba como de la historia, y yo le dije cómo veían, te pregunté también cómo veían ellos la comunidad, y me hablaba de toda esta situación, de que ellos en realidad no tenían que explicarles cómo vivir en el territorio, y cómo desarrollarse y a qué dedicarse. Entonces es una visión como muy simple, pero que contrasta con todo el palabrerío de los proyectos hidrocarburíferos y de desarrollo y de trabajo, y habla de eso, de que la preexistencia de un modelo que nada tiene que ver con este y que no lastimaba al medio ambiente y generaba condiciones propicias, digamos, para que se desarrolle cualquier comunidad. El señor Tamburrini también hacía como especial énfasis en minimizar el tema de los impactos. Entonces, en un momento estábamos hablando de la pesca y del turismo como fuentes de trabajo con una proyección a futuro muy importante y que no implican un riesgo para el Golfo. Obviamente que sabemos que la pesca por ahí tiene que ser mejor controlada, que hay un montón de aspectos que irregulares que hay que supervisar. Uh-huh. Y seguramente muchas cosas que mejorar. Pero tienen que ver con actividades, que también lo decía Suyay y Quilapan, con actividades ancestrales, como la pesca, por ejemplo, o la caza y recolección, pero que no van en contra de la naturaleza. Si se desarrollan de manera sustentable y sostenible en el tiempo, son actividades que tienden a desarrollar las comunidades regionalmente. Entonces eso se lo dijimos en un par de momentos al señor Tamburrini, porque él insistía en esta cuestión de que no pasa nada, de que por ahí puede que haber, nadie puede asegurar que no vaya a haber un derrame, pero la tecnología realmente y el sistema de monoboya no es tan peligroso como dicen. Y bueno, vemos ejemplos en países primer mundo, potencias, como por ejemplo los Emiratos Árabes, repitiendo un poco la falacia que había dicho su hermano, que decían que podía coexistir una playa hermosa con gente mientras miraban cómo salía a escasos metros, a escasos kilómetros, un tremendo buque de carga petrolero. Entonces realmente es como que por momentos parecía que nos están... ¿En Emirato hubo un derrame o no? Exacto, por eso. Esto fue una de las cosas que también ayer mencionábamos y decíamos, bueno, ejemplos sobran de derrames, ejemplos sobran. Entonces la pregunta en un momento a la comunidad fue, ¿por qué elegir un proyecto que implica un riesgo tan grande y que asume aparte una irreversibilidad total? Porque nunca se puede volver al punto cero. Incluso el mismo técnico este que estaba acá, el profesor de química, explicaba de las consecuencias del petróleo en el agua y de cómo no solamente contaminaba, tapaba el sol, impedía la fotosíntesis. O sea, un montón de cuestiones que en un segundo que el tipo explicó dos cositas. De hecho, le hicieron una pregunta en un momento que decía que qué pasaba con los aviones, por ejemplo, y los barcos, con el tema del petróleo, si lo iban a seguir necesitando o si podían llegar a buscar otra fuente de combustible. Pero con la intención, la pregunta estaba como direccionada para que el tipo diga, no, el petróleo es necesario. Y lo primero que dijo el profesor de química fue que no era necesario, que una de las primeras cosas que iban a cambiar justamente era el tema de los combustibles, para las grandes embarcaciones, para los aviones, que el hidrógeno verde, que bueno, que lo eléctrico también es una opción. O sea, que el tipo mismo ahí, en pocas palabras, sacudió también otro de los argumentos, que era que lo necesario que es los combustibles fósiles o el petróleo para el desarrollo de las actividades de la modernidad, ¿ya? Enfoques. Enlazando miradas. Argentina. En septiembre de 1966, Boris Spivakov funda y dirige el Centro Editor de América Latina. Tras el golpe de 1976 y la institucionalización del modelo represivo, al igual que otros ámbitos, el CEAL también sufre persecución de trabajadores y secuestro y quema de colecciones completas. Conversamos con Judith Gossiol, autora de Un golpe a los libros y otros trabajos centrados en el desarrollo y destrucción de un modelo de difusión cultural de primer nivel y sin distinción de clases. Judith Gossiol, periodista, trabajo en la Biblioteca Nacional. Durante mucho tiempo me dediqué a la investigación de los temas de cultura relacionados con la última dictadura militar. Cuando los represores y el odio incendiaron la cultura, escritores, editores y libros durante la última dictadura cívico-militar. Informe 33 de mano. La sociedad de los 70, digamos, previo a la dictadura, el libro se veía en el subte, en los colectivos, iba en las mochilas, era un objeto totalmente incorporado a la cultura, y si bien quizás el momento de mayor edición en cantidad había pasado, de todas maneras estamos hablando de tiradas impensables para las de ahora, pero además la diversidad de lo que se publicaba era muy grande. El Centro Editor es un símbolo cultural de lo que se pudo hacer, de lo que se siguió sosteniendo en dictadura, de cómo la pelearon, y un símbolo trágico por la quema, ¿no? Que no fue la única, pero fue muy emblemática. ¿Quién fue Boris Spivakov? ¿Qué fue el Centro Editor de América Latina? ¿Qué fue EUDEBA? José Boris Spivakov nació en Buenos Aires el 17 de junio de 1915 y murió el 16 de julio de 1994. Fue un editor argentino, primer gerente general de EUDEBA, la editorial universitaria de Buenos Aires, que bajo su gestión se convirtió en una de las editoriales más importantes de Argentina y del mundo.